Es la hora del rock and roll. Pase y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de Rock and Roll. Os damos la bienvenida a este nuevo año, este 2019, aquí a el programa de Rock and Roll de Vega Baja Radio. Hoy empezamos el año, como siempre, con el apoyo de nuestros incondicionales, nuestro colaborador, el agente Reverse y su sección de música surf, y desde Ciudad de México, nuestro amigo Rodrigo Akasok, con ese especial, ese tratamiento de shock, esta vez con la banda de Control Freaks. Además, os pincharemos a los más grandes, como no puede faltar en un día de hoy, como hoy, como Slim Gray, Little Richard, Ike y Tina Turner. Y os pincharemos también a unos desconocidos hasta hace poco para nosotros, como son The Ramblers, que tienen mucho que ver con esa banda más conocida sueca llamada The Nomads. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo de un servidor, Paul Food. Muy buenas, agente. Muy buenas tardes, Paul. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal el fin de año, no? Pues buen fin de año. Saludar a los oyentes, ¿no? Y nada, felicitar el nuevo año a todo el mundo. Muy bien, pues nada, empezamos el año. ¿Qué nos has traído? Pues bueno, vamos a ir a escuchar unos temas surferos. Y bueno, vamos a empezar escuchando a un grupo llamado The Baratons, que son californianos de Los Ángeles. Es un grupo que se formó por los 60, han tenido varios cambios de formación, y este tema lo editaron en el 2000. La canción se llama Surf Blaster, y en el disco Yeti Subject to High Surf, ya verás cómo gotean las guitarras, pura reverb. Muy bien, ahí vamos. We'll be right back. Pues ahí estaba este arranque, este 2019 en el garito de Groay con nuestro colaborador, el agente Rebes, para quien no lo conozcáis, experto, coleccionista, amante, melómano de la música, de muchos estilos, en concreto de la música surf, músico, compositor, en fin. Ya veréis cómo fliparéis con la sección, como lo hago yo cada vez que viene. Así que hemos empezado con estos surf blaster, ¿no? Sí, de Baratons. De Baratons. Y bueno, vamos a continuar escuchando a Fathom Frank, bueno, multiinstrumentista holandés, en proyectos como The Travel Spanker o Phantom Four. Y bueno, este es otro de sus proyectos, editado en el 2004, el disco titulado Death Man Surfing. Y vamos a escuchar el tema que tiene el mismo título que el disco, Death Man Surfing, Fathom Frank. Dead Man Surfing. Ahí escuchábamos a Fathom Frank, un disco guapísimo. Guapísimo. El tema es impresionante. Sí, no, el disco es espectacular. Y además todos los proyectos de este señor. No, sí, con los que ha nombrado, claro. Ya te digo. Vamos a escuchar ahora una de las bandas más míticas. Más conocidas. Es que, sí, es un grupo que no te cansas de escuchar. No defraudalo. Hablamos de los Satan Pilgrims. En el 2015 editaron un disco de rarezas y singles y muchas más cosas, que según ellos, llamado Frankenstorm Singles, Rarities and More. Bueno, pues este tema me gustó mucho en su día y quiero compartirlo con todos vosotros. Se llama Hester Shine, Satan Pilgrims. We'll be right back. escuchábamos, Paul, a Satan Pilgrims, los reyes del horror surf. No defraudan. Pues... muy guapo. Gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, seguimos con... otros maestros del horror surf, fíjate. También, sí, sí. También los has pinchado aquí alguna vez. Sí. Muy guapo, muy guapo. Sí, de Ghastly Ones. Vamos a disfrutar con este tema llamado Hollywood Nocturne, editado en el 98 en el disco A Haunting We Will Go Go. Escuchábamos las guitarras reverberadas de Ghastly Ones. Bueno, Hollywood Nocturne. Melodías increíbles. Vamos a continuar escuchando otro power trio brutal llamados Slackton. De hecho, es la banda de apoyo de Dick Dale en las giras. Ah, fíjate, ya los conocía yo. Tienen un nivelazo, bueno, brutal, tío. Y un tema del 98. Es una banda ya... bastante recorrido, son de Los Ángeles. Y este tema se llama Misterioso, editado en su disco del mismo nombre, Slackton. ahí estaban, amigos, esta banda Slack Tones, teloneros de Dick Dale, ¿no? Y la banda de apoyo. La banda de apoyo, ¿no? Sí, banda cuando, banda de apoyo, ¿verdad? Sí, cuando gira Dick Dale, la banda que lleva... Que, muy bien, muy bien. Son esta peña. Misterioso. Y bueno, aquí la sección de... supongo que la gente estará flipando, sobre todo los nuevos oyentes, la nueva gente que se haya acercado aquí al garito, con esta sección de nuestro amigo la gente Rever. Y como siempre, pues nada, concluyes... ¿Con un clásico? Con un clásico del 63, va siendo habitual. Ajá. Ya en los últimos programas. Y vamos a escuchar a The Pyramid, la mega conocidísima canción Penetration. Y bueno, curiosidad, es del 63, donde ya había un guitarrista afroamericano, o sea que ya era una banda multirracial, porque en el sur... blancos, rubios, californianos. Pero, mira, aquí tocaba un afroamericano. Muy bien. Y suena espectacular. Nos vemos, Paul. Muy bien. Chao. Vamos, amigos, continuamos con la reina del rock and roll. Everybody's talking about the rock and crave over in England. Yeah. It's a crave. Yeah. Everybody love it. Yeah. I just finished my tour in Germany. Yeah. I just left Italy. Yeah. I went on down in Sweden. Yeah. I stopped over in Belgium. Yeah. And I went on down in France. Yeah. I went over in Australia. Yeah. Everybody's shaking. Yeah. They're rocking. Yeah. In rhythm. Yeah. And oh, they're having a good time. Yeah. And I just made it back around to let you know that it's time for you to shake. Yeah. I want you to get it. Yeah. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Shake, shake. Te encuentras en el garito de Groay, en este arranque de este año nuevo, en este programa de rock and roll de Vega Baja Radio. Después de la visita de la gente Rever, hemos continuado, vamos a pinchar un poco de rock and roll. Hemos empezado con un grande, la reina del rock and roll, este predicador llamado Little Richard. Su verdadero nombre era Richard Wayne Pennyman, que nació el 5 de diciembre del 32 en Macon, Georgia. Tercero de 12 hermanos. Y bueno, se crió también dentro del mundo de la música. Su padre fue dueño de un club nocturno. Su madre era miembro de la, bueno, de la iglesia batista de Macon o de Macon. Y donde empezó, pues eso, a conocer el mundo del gospel. Niño travieso, comenzó a cantar en la iglesia a una edad muy temprana. Y bueno, le apodaban Lil Richard debido a esa baja estatura y bastante delgado. Lo conocemos todos por canciones como Tutti Frutti. De hecho, él ha comentado que lo más grande que ha hecho ha sido inventar, o gracias a este tema, Tutti Frutti, fue cuando comenzó el rock. Este fue el inicio de una larga serie de éxitos como Long Tall Sal o Rip It Up, Lucille, Jenny Jenny y muchos, muchos más. Nosotros estamos a principios de los 60, cuando volvió después de retirarse, bueno, por la muerte de su hermano, retirarse de la música y dedicarse a otras historias, a otros menesteres. Y bueno, en el sentido, realizó una gira por el Reino Unido, volvió al mundo del rock and roll, fichó por G.J. el sello, y son las grabaciones que estamos escuchando, además de clásicos también volvió a regrabar. Continuamos con Bell Star. Este es Little Richard. We'll be right back. nos despedimos de Little Richard con Groovy Little Susie. Sí, amigos, empezamos este nuevo año aquí en el garito de Groe bailando. Aquí tenéis a la gran Tina, Ike and Tina Turner. Ike Turner y su banda The Kings of Rhythm fueron junto a Sir John's Trio, dirigido por Chuck Berry, uno de los más populares atracciones de música en directo en la vida nocturna de San Luis, y la vecina East St. Louis. Ike se había trasladado allí desde Memphis en 1954 para trabajar como buscador de talentos. Y durante ese tiempo, cuando tocaban, siempre iban dos jóvenes hermanas a verlos por todos los lados. Aileen y Ann Bullock eran las hermanas. Una de ellas, Ann, obsesionada con unirse a la banda de Ike, le siguió a cada club que este frecuentaba, y una noche de 1957, mientras se encontraba en el Club Manhattan, otro popular club del East St. Louis, Ann le pidió a Ike que le dejara cantar una canción, pero este pasó de ella. Pero durante el intermedio del show, el baterista sí que le pasó el micrófono y ella empezó a cantar una versión de B.B. King llamada I Know You Love Me Baby. Todos flipando con ella, y así fue como invitó a Ike a Tina que se subiera, un poco provocándola a que cantara todas las canciones que le pedía, y ella no fallaba. Así fue como Ann Bullock pasó a llamarse Tina Turner. I tried so hard in many, many ways. Second. Continuamos con Ike y Tina Turner con otro temón llamado Wake Up. What should I do? You should wake up and try to get wise. Cause a fool in love never keeps their pride. You believe one loves you right at first sight, but after they get you, they'll never treat you right. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos aquí en el garito de Gruay con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo Akasok desde Ciudad de México, y nos dice que dentro del mundo del rock and roll salvaje, trepidante y subterráneo existen personajes imprescindibles por su extensa trayectoria. Mantenerse fieles a sus principios y todas las aportaciones realizadas al campo musical para ser considerados como héroes de nicho, por lo que Greg Lowery cumple con todos los requisitos para ser catalogado como una leyenda viviente del punk and roll lo-fi. El historial de Greg destaca el haber sido integrante de conjuntos como Supercharge, Rickoff, Infections, Zodiac Killers y fundador de Ripoff Records. Un muy breve resumen de un hombre que lleva más de 25 años casado con el punk. Su aventura musical más reciente es The Control Freaks, un cuarteto de punk and roll que durante 2018 estuvo bastante activo y publicó un 7 pulgadas con el sello australiano Bachelor Records. La cara del sencillo es I Am Crime, una feroz pieza que abre con un fulminante bajeo que hace recordar a Didi Ramone, junto al contraste de voces de parte de Greg y la guitarrista Sherry Lynn. Esto es tu tratamiento de shock y ellos son The Control Freaks. A su vez, la cara B del 7 pulgadas es Time's Up, una composición más relajada, pero que sigue las enseñanzas de Keith Morris en sus tiempos al frente de Black Flag. A las canciones se les debe de quitar todo lo innecesario para condensar lo realmente importante, sin importar que el resultado sea de escasos segundos de duración. Aquí vuestro tratamiento de shock. Agradecer a nuestro amigo Rodrigo estas fantásticas colaboraciones. Acabamos con Time's Up de Control Freaks. Vaya bandaza, amigos, de Ramblers, con su álbum Punch Drunk, esta banda, que bueno, la descubrimos gracias a nuestro amigo de Valencia, Daniel O77, bandaza. Aquí encontramos al batería de los Nomads, está producido por el guitarrista también, Hans Hosland. Y prometemos que lo desgranaremos porque este álbum es buenísimo, de principio a final, alguna versión. Casi todo temas originales. Hemos escuchado este Sooth of the Border. Y bueno, no hemos podido resistir a pincharos a una de nuestras bandas favoritas desde Suecia, en Solna. De hecho, este álbum de los Ramblers fue grabado en mayo del 89 también allí, en Solna. Y nos vamos allí con una banda brutal. Como todos sabéis, ellos son The Nomads. Y vamos con una versión, con otra de nuestras bandas favoritas, The Lires. She Pays the Rent. Ellos son The Nomads. Amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Nos vamos a las fiestas de presentación del Fussville este sábado en la Sala Estéreo de Alicante, 12 de enero. Estarán tocando The King Can and BBQ Show. Esta pareja de locos incansables, guapísimo el cartel de nuestro amigo Radio X. Fussville, fiestas Fussville, 12 de enero en la Sala Estéreo. Y en primicia estarán tocando como teloneros nuestros amigos Los Deformes. Y atentos al cartel de La Gramola, que vuelve con fuerza en febrero. Muchos conciertos a partir del 12 de febrero con La Última Gota, Prevost Estaraos. También estarán los Warrior Soul, los Esno, Lost and Tylit. Y más bandas desde Estados Unidos, en fin, una pasada. Y también atentos al TNT en Cox, TNT Blues, donde en marzo estará nada más y nada menos que King Length. Que creo recordar con Mario Cobo, y si no, pues King Length, que ya se basta. Y bueno, anunciamos ya que en primicia aquí, que nuestro amigo Tony y yo hemos organizado una fiesta del Garito de Gruay, novena temporada, 31 de diciembre, en el TNT tendréis a los Scanners. 31 de marzo. Bueno amigos, pues continuamos aquí en el Garito de Gruay con más música. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que terminar este arranque de este nuevo año 2019 aquí en el Garito de Gruay en Vega Baja Radio con el más grande, con Lynn Gruay. Sí, amigos, pues nada, felicitaros este nuevo año, agradeceros que estéis con nosotros otro año más en esta novena temporada del Garito de Gruay. Recordaros que repetimos los programas sábado y lunes a las 12 del mediodía en Vega Baja Radio 90.8 a través de la web www.vegabajaradio.com o que, bueno, si sois más cómodos, a través de iVoox los tenéis también subidos al podcast de Vega Baja Radio. Y también estamos en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, los jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Ha sido un verdadero placer seguir y continuar con todos vosotros. Un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Do it too. Oh, turn me up.